realizado por Red Poll 77519091. Resumen, tema 1, derecho penal. Conceptos fundamentales. El derecho penal es el conjunto de normas que regulan el poder punitivo del Estado, definiendo delitos y estableciendo penas o medidas de seguridad. Definiciones subjetivas y objetivas. Las definiciones subjetivas se centran en el ius puniendi, el poder de castigo del Estado. Las definiciones objetivas se refieren al conjunto de normas que el Estado promulga para combatir el delito. El derecho penal objetivo son las normas que definen delitos y sanciones. El derecho penal subjetivo, o ius puniendi, es la potestad sancionadora del Estado limitada por la Constitución y la sociedad. Principios limitadores del ius puniendi del Estado. La potestad sancionadora del Estado está limitada por principio de legalidad, nullum crimen, nula pena, sine lege. No hay delito ni pena sin ley previa. Implica garantías criminal, penal, jurisdiccional y de ejecución. Principio de ofensividad. El derecho penal solo interviene si se lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos. Principio de intervención mínima o de última ratio. Es el último recurso solo cuando otras ramas del derecho son insuficientes. Principio de proporcionalidad. La pena debe ser acorde a la gravedad del hecho y el bien jurídico afectado. Principio de culpabilidad. Prohíbe castigar a quien actuó sin dolo o culpa. La culpabilidad es el límite de la pena. Principio del non bis in idem. Prohíbe el doble juzgamiento o sanción por el mismo hecho. Requiere identidad personal, de hecho y de fundamento. Elementos del derecho penal. Los elementos clave son delito, delincuente y sanción o pena. Finalidad del derecho penal. Tiene una finalidad preventiva, general, para toda la población y especial, para quienes ya delinquieron, y sancionadora, aplicación de la pena ante la conducta prohibida. Sistemática del derecho penal. Se divide en parte general, estudia la ley penal, sus límites, elementos del delito, autoría, participación y consecuencias jurídicas. Relación del derecho penal con otras ramas del derecho. Se relaciona con criminología, define el delito, lo clasifica y estudia al delincuente, criminología. DP es normativo, criminología es causal explicativo. Derecho constitucional. Fuente de bienes jurídicos protegidos y límites al poder punitivo del Estado. Derecho civil. La comisión de un delito genera responsabilidad civil para resarcir a la víctima. Derecho procesal penal. Establece los pasos para el enjuiciamiento tras un ilícito penal. Derecho administrativo. Sanciona infracciones menos relevantes, reservando el DP para delitos graves. Medicina legal. Aplica la medicina a problemas biológicos del derecho penal. Derecho internacional. Regula la aplicación de la ley penal en el espacio, extradición, y trata delitos transnacionales, tráfico de drogas, trata de personas, genocidio. Derecho minero. Sanciona actos delictivos en la industria minera. Derecho agrario. Sanciona atentados contra derechos de propiedad, trabajo, cercas, sembradillos, etc., en el ámbito agropecuario. Derecho del trabajo. Se relaciona en conflictos colectivos que pueden derivar en violencia, con referencias punitivas, en el LFT. Derecho de familia. El CP tipifica delitos contra la familia, bigamia, abandono de familia, violencia económica o patrimonial. Legislación comparada. Permite examinar el derecho de otros países para inspirar leyes más progresivas. Derecho penitenciario. Normas que regulan la ejecución de penas y medidas de seguridad, Ley 2298. Derecho informático. Tipifica y sanciona nuevas conductas fraudulentas por el uso de TIC. Manipulación informática, artículo 363 bis. Tema 2. Validez de la ley penal. Consideraciones generales. El derecho penal objetivo justifica el estudio de la ley penal para saber qué norma aplicar a un delito. Ley penal. Concepto de ley penal. Precepto jurídico que regula la conducta humana, define delitos y asigna penas. Características de la ley penal. Es exclusiva. Axiológica. Interviene en ataques graves a bienes jurídicos. Obligatoria, igualitaria e irrefragable. Estructura de la ley penal. Compuesta por un supuesto de hecho, descripción de la conducta y una sanción, consecuencia jurídica. Ley penal en blanco. Le falta el supuesto de hecho y remite a otra norma. Ejemplo, artículo 210, remite a normativa de tránsito. Diferencia entre ley penal y norma. La norma es la regla de conducta que se viola. La ley penal describe la conducta que desobedece esa norma. Validez de la ley penal. Se analiza en tres ámbitos. Validez de la ley penal con relación al tiempo. Se refiere a la sucesión de leyes. Incluye un cuadro sinóptico importante titulado Validez temporal de la ley penal. Y retroactividad. La regla general es que la ley no se aplica a hechos anteriores a su vigencia. Excepción. Retroactividad. Una ley puede aplicarse a hechos anteriores si es más favorable para el reo. Eximentes, atenuantes, despenalización. Ultraactividad. Una ley derogada sigue aplicándose a hechos cometidos bajo su vigencia, especialmente leyes temporales o intermedias, como excepción a la retroactividad de la ley más favorable. Momento de la realización del delito. Para efectos de ley aplicable, se considera el momento del comportamiento punible. Teoría de la acción. Validez de la ley penal con relación al espacio. Se analiza para determinar el estado y ley competentes. Incluye un cuadro sinóptico importante titulado Validez espacial de la ley penal. Principio de territorialidad. El Estado boliviano juzga delitos cometidos dentro de su territorio, independientemente de la nacionalidad del autor. Incluye espacio terrestre, aguas jurisdiccionales de 5 millas, buques de bandera y espacio aéreo de soberanía del Estado subyacente. Lugar de la comisión del delito. Para delitos a distancia, acción en un país, resultado en otro, Bolivia adopta la teoría de la ubicuidad, permitiendo juzgar el delito donde se inició o donde se produjo el resultado, si el autor está en territorio boliviano o es extraditado. Excepciones al principio de territorialidad. Extraterritorialidad. Permite juzgar hechos cometidos fuera de Bolivia para evitar impunidad si el autor está a disposición de tribunales bolivianos o es extraditado. Se aplica bajo principios. 1. Principio personal o de nacionalidad. Ley boliviana a bolivianos por hechos en el extranjero si no fueron sancionados allí, regresan a Bolivia y el hecho es delictivo en ambos, doble incriminación. 2. Principio real o de defensa. Ley boliviana juzga delitos, bolivianos o extranjeros, fuera de Bolivia que atenten contra la seguridad del Estado, fe pública o economía nacional. 3. Principio de justicia universal. Bolivia juzga delitos, bolivianos o extranjeros, que lesionen bienes jurídicos reconocidos por la comunidad internacional. Ejemplo, trata de personas, sin exigir doble incriminación. Extradición. Cooperación internacional para evitar que delincuentes eludan la justicia refugiándose en otro país. Se rige por tratados o reciprocidad. Clases. Activa, Estado que solicita. Pasiva, Estado que entrega. Improcedencia. No procede por motivos políticos, raciales, si ya hay sentencia en Bolivia o si prescribió o fue amnistiado. Asilo. Acto soberano de un Estado para proteger a una persona perseguida por un delito político, que busca cambiar sistema de gobierno, no atenta contra la vida o integridad. Lugares, embajadas, residencia de embajador, avión o buque militar. Improcedencia. Si es por delito común o ya fue asilado y regresó. Refugio. Se concede a quien huye por temor fundado de persecución, raza, religión, nacionalidad, política, y no puede ni quiere regresar a su país. Principios. No devolución, no puede ser devuelto, y no sanción. No se sanciona ingreso ilegal si se presenta sin demora. Validez de la ley penal con relación a la persona. Incluye un cuadro sinóptico importante titulado Validez de la ley penal con relación a la persona. Principio de igualdad. La ley penal se aplica a toda persona mayor de 14 años sin privilegios. Los adolescentes de 14 a 18 años tienen un régimen especial. Inviolabilidad. Prerrogativa de autoridades, ejemplo, asambleístas, de no ser perseguidos por opiniones emitidas en funciones, protegiendo la función legislativa. Inmunidad. Obstáculos procesales que requieren permiso para juzgar. Ejemplo, presidente o vicepresidente necesitan autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional para evitar el uso político del proceso penal. Tema 3. Teoría del delito. Concepto del delito. Es un sistema que estudia los elementos comunes esenciales a todas las formas de delito. Para Eugenio Cuello Calón, el delito es la acción humana típica, antijurídica, culpable y punible. Se han desarrollado escuelas como el causalismo, enfocado en causas, finalismo, enfocado en el objetivo del acto y la finalidad de la acción, y funcionalismo, busca la función del sistema social y los fines de la pena. Elementos positivos del delito. Para que una conducta sea delictiva, deben estar presentes acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Acción. Es el comportamiento humano voluntario, activo u omisivo, que produce o posibilita un cambio en el exterior. Sin acción voluntaria, no hay delito. Elementos de la acción. Voluntad, querer interno, resultado, consecuencia externa, lesión o riesgo del bien jurídico, y nexo causal, vínculo entre voluntad y resultado. Teorías de la causalidad, equivalencia de condiciones, causalidad adecuada, relevancia típica, imputación objetiva. Ausencia de acción. No hay acción penalmente relevante en casos de fuerza física irresistible, movimientos reflejos o estado de inconsciencia, embriaguez absoluta, sueño. Sujetos de la acción. Solo la persona humana puede ser sujeto activo. Las personas jurídicas no, responden sus representantes. Tipicidad. Es la adecuación de un hecho a la descripción legal del delito. El tipo penal es la descripción de la conducta prohibida y la sanción asociada. Funciones del tipo penal. Garantía, indiciaria, motivadora y fundamentadora. Estructura del tipo penal. Sujeto activo, sujeto pasivo, víctima, verbo nuclear, acción u omisión, bien jurídico protegido, condición sine qua non, requisito fundamental y sanción. Clasificación de los tipos penales, normales, objetivos versus anormales, valoración subjetiva. Fundamentales, básicos, especiales, complementarios, autónomos, subordinados. De daño versus de peligro, concreto o abstracto. Por sujeto activo, comunes, cualquiera, especiales, cualidad específica, propios o impropios. Por número de sujetos, unipersonales, uno, plurisubjetivos, varios, convergencia o encuentro. Por modo de conducta, comisivos, por acción, omisivos, por omisión, propia o impropia, comisión por omisión, si hay posición de garante. Por duración, instantáneos, permanentes, continuados. Aunque el último no es reconocido por el SC 1190-2001-R. Antijuridicidad. es la oposición de la conducta típica al ordenamiento jurídico. Un acto típico solo se castiga si es antijurídico. Su función es valorativa. Causas de justificación. Situaciones que eliminan la antijuridicidad de un acto típico, haciéndolo lícito. Legítima defensa. Repeler agresión injusta y actual contra derecho propio o ajeno con necesidad racional del medio. Requiere agresión ilegítima, real, actual, sin provocación y necesidad racional del medio. Protege bienes jurídicos individuales. Estado de necesidad. Evitar una lesión a un bien jurídico propio o ajeno, sacrificando otro de menor valor, sin haber provocado la situación y sin obligación de afrontar el peligro por oficio o cargo. Implica una colisión de bienes jurídicos. Ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber. La lesión se justifica si ocurre en el ejercicio legítimo de estos dentro de los límites legales. Ejemplos: derecho de corrección de padres, actos médicos, práctica deportiva, aprehensión policial legítima. Culpabilidad. Es la reprochabilidad personal de una conducta antijurídica típica. El sujeto, siendo imputable y pudiendo haber actuado de otra manera, no lo hizo. Es indispensable para imponer una pena. Elementos. Imputabilidad. Capacidad de comprender y dirigir la acción, mayores de 14 años. Conocimiento de la antijuridicidad y exigibilidad de un comportamiento distinto. Formas de culpabilidad. Dolo. El resultado dañoso es producido con conocimiento y voluntad. Clases. Directo. Busca el resultado. Indirecto. Sabe que necesariamente ocurrirá. Eventual. Considera posible y acepta el resultado. Culpa. El resultado es producido sin intencionalidad por no haber puesto el debido cuidado. Clases. Consciente. Previsto pero no deseado. Confía en evitarlo. E inconsciente. No previsto ni querido. Por negligencia, imprudencia o impericia. Delito preterintencional. Se desea un delito pero se incurre en uno más grave. Lesión seguida de muerte, combinando dolo en lo querido y culpa en lo que excede la intención. Identificación de delitos dolosos y culposos en el. Por defecto, los delitos son dolosos a menos que la ley combine expresamente con pena el delito culposo. Se usan técnicas como párrafos distintos en el mismo tipo penal o tipos penales separados con el término culposo. Causas de inimputabilidad. Enfermedad mental, grave insuficiencia de la inteligencia, grave perturbación de la conciencia, menores de 14 años, artículo 17. Actio libera in causa, provocar la propia incapacidad para delinquir. Error de prohibición, desconocimiento de la ilicitud del hecho o creencia errónea de causa de justificación. Puede ser invencible, excluye responsabilidad, o vencible, atenúa pena. Inexigibilidad de otra conducta diferente. No se puede exigir un comportamiento heroico o un sacrificio excesivo. El encubrimiento entre parientes. Elementos negativos del delito. La ausencia de un elemento positivo del delito, neutralizando la conducta delictiva. Incluye un cuadro sinóptico importante titulado Elementos negativos del delito. Ausencia de acción, fuerza irresistible, movimientos reflejos, estado de inconsciencia. Atipicidad, falta de adecuación de la conducta al tipo penal. Ausencia de dolo o nexo causal. Causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, oficio o cargo, o cumplimiento de la ley o de un deber. Inculpabilidad, inimputabilidad, error de prohibición, e inexigibilidad de otra conducta diferente. Tema número 4. Iter criminis. Es el camino del delito, desde la concepción de la idea hasta su agotamiento. Se divide en dos fases, fase interna y fase externa. Incluye un cuadro sinóptico importante titulado Iter criminis. Fase interna. El delito permanece en la mente del autor. No es punible. subfases. Concepción o ideación, surge la idea. Deliberación, evaluación de pros y contras. Resolución, decisión de ejecutar el delito. Fase externa, la voluntad criminal se exterioriza. Actos preparatorios, el agente se prepara. Normalmente no son punibles, salvo si son delitos autónomos. Ejemplo, conspiración, tenencia ilícita de armas. Ejecución, tentativa, artículo 8, inicio de la ejecución del delito con actos idóneos e inequívocos, que no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Sancionada con 2/3 de la pena del delito consumado, puede ser acabada o inacabada. Desistimiento y arrepentimiento eficaz, artículo 9. Exclusión de la pena si el agente desiste voluntariamente de consumar el delito o impide su resultado, a menos que los actos ya sean delitos. Desistimiento antes de completar los actos. Arrepentimiento eficaz después de completar los actos, pero impide el resultado. Debe ser voluntario. Incluye cuadros sinópticos importantes sobre diferencias entre desistimiento y arrepentimiento eficaz y entre tentativa, desistimiento y arrepentimiento eficaz. Delito imposible o tentativa inidónea. Artículo 10. El resultado no se produce por inidoneidad de los medios o impropiedad del objeto. Ejemplo, envenenar con azúcar o intentar matar a un muerto. Consumación, plena realización del tipo penal en todos sus elementos. Agotamiento, última fase, el autor completa su finalidad tras la consumación, penalmente irrelevante, salvo que influye en la configuración de otros delitos. Ejemplo, encubrimiento. Autoría y participación. Autoría, se basa en la teoría del dominio del hecho, siendo autor quien tiene el control del hecho, decide si se comete o puede evitarlo. Incluye un cuadro sinóptico importante titulado autoría. Autoría directa o individual o inmediata. Realiza el hecho por sí solo sin colaboración. Autoría indirecta o mediata. Se sirve de otra persona como instrumento, quien no sabe que está cometiendo un delito. Coautoría. Comete el delito conjuntamente con otros, con acuerdo y reparto de papeles. Se atribuye a cada uno el hecho global. Puede ser sucesiva o alternativa. Cooperación necesaria, artículo 20. Contribución fundamental y determinante, sin la cual el hecho no se habría realizado. Participación. Supone la contribución a un hecho ajeno ejecutado por el autor principal, sin tener el dominio del hecho. Incluye un cuadro sinóptico importante titulado Participación. Instigador, artículo 22. Quien dolosamente determina a otro a cometer un hecho antijurídico doloso, es sancionado con la misma pena que el autor. Cómplice, artículo 23. Quien dolosamente facilita o coopera en la ejecución, aunque su ayuda no sea imprescindible, o presta asistencia posterior por promesa anterior, es sancionado con pena atenuada. Diferencias entre autoría y participación. La participación es accesoria al autor principal, quien tiene el dominio del hecho. Incomunicabilidad, artículo 24, cada participante es penado conforme a su propia culpabilidad. Cualidades y circunstancias personales no se comunican entre ellos. Tema 6. Concurso de delitos y concurso de leyes. Concepto. Hay concurso de delitos cuando un sujeto, con una o varias acciones, viola varias leyes penales. Concurso de delitos. Implica unidad del sujeto activo y pluralidad de delitos. Concurso ideal. Una sola acción viola diversas disposiciones legales. Se sanciona con la pena del delito más grave, que puede aumentarse hasta en una cuarta parte. Incluye el concurso ideal impropio o medial. Un delito es medio para otro. Concurso real, artículo 45. Varias acciones independientes cometen dos o más delitos. Se sanciona con la pena del delito más grave, que puede aumentarse hasta la mitad. Concurso de leyes. Cuando un delito puede ser aparentemente enjuiciado por varios preceptos legales, pero solo uno es aplicable, tras interpretación, desplazando a los demás. Se soluciona con principios. Principio de especialidad. El precepto más específico prevalece sobre el más genérico. Ejemplo, feminicidio sobre asesinato. Principio de subsidiariedad. La ley subsidiaria se usa si la principal no es aplicable. Ejemplo, complicidad, si no hay cooperación necesaria. Principio de consunción. Un delito engloba otros, cuyo desvalor ya está incluido en el principal. Ejemplo, violencia en robo absorba vesiones. Principio de alternatividad. Si los otros no resuelven, se aplica el precepto con la pena más grave. Tema 7. Teoría de la pena. Naturaleza de la pena. La pena es una privación o restricción de bienes jurídicos establecida por ley. La medida de seguridad es un medio para evitar delitos basado en la peligrosidad del sujeto. La pena busca sufrimiento, represiva. La medida de seguridad busca prevención. Concepto de sanción. Consecuencia jurídica de la comisión del delito. Finalidad de la sanción. Resocializadora. Buscando que el sentenciado enmiende su comportamiento. El condenado pasa por un sistema progresivo. Observación, readaptación, prueba, libertad condicional. Función de la sanción. Prevención, artículo 25. Prevención general. Intimidación a la población para que no delincan. Mensaje en el Código Penal. Prevención especial. Evitar que quienes ya delinquieron cometan nuevos delitos. Clasificación de la sanción. Penas y medidas de seguridad. Pena, consecuencia jurídica de la comisión del delito. Clasificación de las penas. Penas principales. Artículo 26. Presidio, privativa de libertad, delitos graves de 1 a 30 años. Reclusión, privativa de libertad, delitos menores, de un mes a 8 años. Prestación de trabajo, no privativa de libertad, utilidad pública, requiere consentimiento. Días multa, no privativa de libertad, pago a la caja de reparaciones, según capacidad económica. Pena accesoria, inhabilitación especial, artículo 34. Pérdida o incapacidad para cargos o profesiones públicas de 6 meses a 10 años después de la pena principal. Fijación de la pena, artículo 37. Criterios judiciales. Personalidad del autor, gravedad del hecho, circunstancias y consecuencias del delito. Sistemas de determinación de las penas. Suma o adición, suma las penas de cada delito. No cúmulo o absorción, impone la pena del delito más grave. Cúmulo jurídico, impone la pena de cada delito sin exceder un límite máximo. Incluye la regla de aspersión o exasperación, aumentar la pena del delito más grave en un cuarto o mitad. Bolivia aplica absorción con facultad de aspersión. Cumplimiento y ejecución de las penas. El juez de ejecución penal controla el cumplimiento de la sentencia. Beneficios de la Ley 2298. Redención, artículo 138. Perdón de parte de la condena por trabajo o estudio. Extramuro, artículo 169. Salida del establecimiento para trabajar o estudiar. Libertad condicional, artículo 174. Cumplir el resto de la condena bajo condiciones. Las medidas de seguridad buscan la prevención especial para evitar nuevos delitos. Se aplican a inimputables, semi-imputables y reincidentes. Tipos. Artículo 79. Internamiento, suspensión o prohibición de ejercer actividades, vigilancia, caución de buena conducta. Internamiento. Para inimputables, artículo 80. Semi-imputables, artículo 81, y reincidentes, artículo 82. Vigilancia por la autoridad, artículo 84, de un mes a 2 años. Caución de buena conducta, artículo 85, de 6 meses a 3 años, confianza. Ejecución. Artículo 86. Si se aplican con una pena, se ejecutan después de la pena. Incluye un cuadro sinóptico, importante, titulado sanción. Tema 8. Extinción de la acción penal y extinción de la pena. Causales de extinción de la acción penal, artículo 27p. 11 causales incluyendo muerte del imputado, amnistía, reparación integral del daño, conciliación y prescripción. Prescripción. Extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo y la inactividad del Estado. Plazos, artículo 29p, 8 años, penas máximas de 6 años o más, 5 años de 2 a 6 años, 3 años de más privativas, 2 años no privativas. Inicio, artículo 30p, desde la medianoche del día de comisión, delitos instantáneos o cese de consumación, delitos permanentes. Imprescriptibilidad, artículos 111 y 112e, delitos de genocidio, lesa humanidad, traición a la patria, crímenes de guerra y corrupción de servidores públicos con grave daño económico. Amnistía, perdón u olvido del delito, extingue responsabilidad civil, no requiere sentencia firme. Diferencia con indulto. El indulto perdona la pena, no el delito, requiere sentencia firme y no extingue responsabilidad civil. Extinción de la pena. Puede extinguirse por muerte del autor, la responsabilidad penal es personal. Perdón judicial, artículo 368p, concedido para primer delito con pena no mayor a 2 años, salvo corrupción. Prescripción de la pena, artículo 105, CP. La potestad de ejecutar la pena prescribe en 10, 7 o 5 años, dependiendo de la gravedad de la pena. Prescripción de las sanciones accesorias y de las medidas de seguridad, artículo 108, CP. Sanciones accesorias prescriben en 3 años, medidas de seguridad cuando sean innecesarias. Tema 9. Derecho penal y derechos humanos, garantías y límites al poder punitivo del Estado. Conceptos fundamentales. El derecho penal regula conductas ilícitas y los derechos humanos son fundamentales para garantizar dignidad, libertad e igualdad. La relación es crucial para limitar el poder punitivo del Estado y evitar abusos en el proceso penal. Principios garantistas en el derecho penal. Principio de legalidad. No hay pena ni delito sin ley previa, protege contra la arbitrariedad y asegura penas proporcionales. Principio de culpabilidad. Solo se impone pena si el hecho es reprochable al autor, dolo o culpa y capacidad de comprender la ilicitud. Principio de proporcionalidad en la pena. Las penas deben ser proporcionales al delito y circunstancias del acusado. Principio del debido proceso y derecho a la defensa. Garantice un juicio justo, permitiendo al acusado presentar pruebas, argumentos y ser asistido por abogado. Principio de presunción de inocencia. La persona es inocente hasta sentencia condenatoria ejecutoriada. Instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos en el ámbito penal. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, protege derechos civiles, políticos y garantías judiciales en América Latina. Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, órganos de la OEA que promueven DDH y emiten sentencias vinculantes para los estados en casos penales, tortura, desaparición, condiciones carcelarias. Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, reglas Nelson Mandela. Normas de la ONU sobre condiciones mínimas de trato digno para reclusos, prohibiendo la tortura. Protocolo de Estambul. Directrices para documentar e investigar tortura, garantizando atención a víctimas y justicia para responsables. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, MNP, en Bolivia. Institución que supervisa las condiciones de detención para prevenir la tortura y garantiza derechos humanos de reclusos. Tema 10. Corrupción y su persecución en el derecho penal en Bolivia. Conceptos fundamentales. Definición de corrupción, artículo 2, ley 004, modificada por ley 1390. Requerimiento u otorgamiento de beneficios a un servidor o empleado público o persona natural o jurídica a cambio de una acción u omisión que afecte los intereses del Estado. Marco Normativo en Bolivia, Ley 004, Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz y Ley 1390, establece mecanismos para prevenir, sancionar y combatir la corrupción, recuperar patrimonio estatal y erradicar la impunidad. Delitos contra la función pública relacionados con la corrupción, modificados o incluidos por la Ley 1390. Peculado, artículo 142, apropiación de dineros o bienes públicos que administran, pena de 3 a 6 años, 4 a 8 si es patrimonio cultural. Malversación, artículo 144, asignación incorrecta de recursos públicos, pena de 3 a 8 años. Cohecho pasivo, artículo 145, aceptación de sobornos para influir en deberes, pena de 5 a 10 años, 7 a 12 en instituciones estatales. Uso indebido de influencias, artículo 146, obtención de ventajas por el cargo, pena de 3 a 6 años. Beneficios en razón del cargo, artículo 147, aceptación de regalos suntuosos, sanción, multa, no es delito el obsequio protocolario. Negociaciones incompatibles, artículo 150, obtención de beneficios de contratos públicos, pena de 4 a 8 años. Exacción, artículo 152, cobro de contribuciones indebidas, pena de 3 a 6 años. Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, artículo 153, emisión de resoluciones ilegales por servidores públicos, pena de 5 a 10 años e inhabilitación. Incumplimiento de deberes, artículo 154, omisión de funciones con daño económico o riesgo a la seguridad, pena de 2 a 4 años e inhabilitación. Nombramientos ilegales, artículo 157, nombramiento de personas no habilitadas, pena de 1 a 4 años y multa. Cohecho activo, artículo 158, ofrecimiento de ventajas a funcionario público, pena de 4 a 8 años y multas. Usurpación de funciones, artículo 163, ejercicio de funciones públicas sin autoridad, pena de 2 a 4 años. Prevaricato de juez o fiscal, artículo 173, dictar resoluciones ilegales, pena de 5 a 10 años y multas. Consorcio entre responsables del servicio de justicia, artículo 174, formar consorcios para obtener ventajas ilícitas, pena de 5 a 10 años, multa e inhabilitación. Retardo de justicia, artículo 177, retardo injustificado de funciones, pena de 3 a 6 años e inhabilitación. Contratos lesivos, artículo 221, firma de contratos contrarios a la Constitución o dañinos al Estado, pena de 3 a 8 años. Incumplimiento de contratos, artículo 222, incumplimiento de contratos con el Estado, pena de 3 a 8 años y multas. Conducta antieconómica, artículo 224, mala administración que causa daños al patrimonio estatal, pena de 3 a 8 años. Infidencia económica, artículo 225, revelación de datos reservados sobre política económica del Estado, pena de 2 a 4 años e inhabilitación. Sociedades o asociaciones ficticias o simuladas, artículo 229, constitución o dirección de sociedades ficticias con fines ilegales, pena de 3 a 6 años. Tema 11. Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Conceptos fundamentales. Definición de trata de personas. Artículo 281 bis, modificación ley número 263. Captar, trasladar, acoger o recibir personas mediante engaño, fuerza o abuso, con fines de explotación laboral, sexual, servidumbre, extracción de órganos, etc. Definición de tráfico ilícito de migrantes. Artículo 321 bis, modificación de la ley número 263. Promover o facilitar la entrada o salida ilegal de una persona de Bolivia a otro estado para obtener beneficio económico. Importancia y aplicación de la Ley número 263. Fundamental para combatir estos delitos en Bolivia, se enfoca en prevención, protección integral a víctimas, persecución penal, sanciones severas y cooperación internacional. crea el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Cooperación internacional y su aplicación en la lucha contra la trata de personas. Relación con tratados internacionales. La trata es una violación de DDH que exige cooperación, Bolivia ha ratificado. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, CEDAW, Protocolo de Palermo, 2000, principal instrumento, Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, Convención de Belém do Pará, Estrategias para combatir la trata de personas en Bolivia, Marco Legal, CPE, Artículo 15, 60 y 61, Ley número 263 y Ley número 548, Código Niña, Niño y Adolescente. Protocolo Único de Atención Especializada a Víctimas de Trata, 2020, Lineamientos para Atención Integral Evitando Revictimización. Planes Nacionales, Énfasis en Prevención, Persecución y Restitución de Derechos. Cooperación Bilateral y Multilateral. Convenios con países vecinos y organismos internacionales. Campañas de sensibilización y educación pública. Fortalecimiento institucional. Capacitación a operadores de justicia, unidades especializadas. Tema 12. Racismo y discriminación como delitos en el derecho penal en Bolivia. Conceptos fundamentales. Racismo, teoría que valora diferencias biológicas o culturales en beneficio de un grupo, justificando agresión y dominación. Discriminación, distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en diversas razones, sexo, color, edad, origen, etc., que anula o menoscaba derechos humanos. Marco normativo del racismo y la discriminación en Bolivia, Ley número 045, Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, promulgada en 2010 para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación. Principios, interculturalidad, igualdad, equidad, protección. Ámbito de aplicación, todo el territorio nacional, a todos los bolivianos, autoridades e instituciones. Medidas de prevención y educación. Políticas públicas de prevención. Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, creado para promover políticas. Instancias competentes. Víctimas pueden optar por vía constitucional, administrativa, disciplinaria y o penal. Delitos contra la dignidad del ser humano, incorporados en el Código Penal por Ley 045. Racismo, Artículo 281 bis, restricción o anulación arbitraria de derechos por motivos de raza, origen, etc. Pena de 3 a 7 años. Discriminación, Artículo 281 ter, obstrucción o anulación arbitraria de derechos por sexo, edad, género, etc. Pena de 1 a 5 años. Difusión e incitación al racismo o a la discriminación, Artículo 281 cuater, difusión de ideas de odio racial, promoción o justificación de racismo o incitación a la violencia, pena de 1 a 5 años. Organizaciones o asociaciones racistas o discriminatorias, Artículo 281 septies, participación en organizaciones que promuevan, justifique o inciten al odio, pena de 1 a 4 años. Insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorias, Artículo 281 octies, pena de prestación de trabajo de 40 días a 18 meses y multa. Retractación. Si el sindicado se retracta antes o en la imputación formal, la acción penal se extingue. Tema 13. Violencia de género, tipificación, sanciones y protección en el derecho penal en Bolivia. Conceptos fundamentales. Definición de violencia de género. Cualquier acción u omisión que cause muerte, sufrimiento o daño, físico, sexual, psicológico, patrimonial, económico, laboral, institucional, familiar, etc., a una mujer por el hecho de ser mujer. Tipos de violencia, Ley 348, incluye violencia física, feminicida, psicológica, sexual, patrimonial, económica, laboral, institucional, familiar, etc. Importancia de la Ley 348. garantiza a las mujeres una vida libre de violencia en Bolivia, estableciendo mecanismos de prevención, atención, protección, reparación y sanción. Prohibición de conciliar. Absoluta en casos que comprometan la vida o integridad sexual de la mujer. Ejemplo, feminicidio, violación. En otros casos, puede solicitarse voluntariamente ante el Ministerio Público por única vez y sin reincidencia. Tipificación y roles de las instituciones. Tipificación de delitos, Ley 348 modifica o incorpora al feminicidio, artículo 252 bis, asesinato de una mujer en circunstancias de violencia de género. Violencia familiar o doméstica, artículo 272 bis, agresión física, psicológica o sexual en el ámbito familiar. Violación, artículo 308, violación de infante, niña, niño o adolescente, artículo 308 bis. Acoso sexual, artículo 312 quater. Hostigamiento o exigencia de comportamientos sexuales no consentidos valiéndose de posición jerárquica. Violencia económica, artículo 250 bis, y violencia patrimonial, artículo 250 ter. Otros, sustracción de menor, homicidio-suicidio, aborto forzado, lesiones agravadas, esterilización forzada, actos sexuales abusivos, padecimientos sexuales, rapto, incumplimiento de deberes de protección. Rol de la FELCB y Ministerio Público. FELCB, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, órgano especializado de la Policía Boliviana para prevención, auxilio, recepción de denuncias e investigación de violencia de género, actúa bajo la dirección del Ministerio Público. Ministerio Público dirige la persecución penal, adopta medidas de protección, recolecta pruebas sin revictimizar, dirige investigación policial y garantiza patrocinio legal. Mecanismos de protección y atención a víctimas. Medidas de protección, Ley 348. Salida o restricción del agresor del domicilio, prohibición de enajenar bienes, asistencia familiar, prohibición de acercamiento, restitución al domicilio, suspensión de régimen de visitas, restricción de contacto en acoso sexual, entre otras. Atención integral a víctimas. Servicios de atención integral organizados en cada municipio, multidisciplinarios, coordinados. Casas de acogida y refugio temporal, creadas por entidades territoriales autónomas, ofrecen protección, atención gratuita, hospedaje, alimentación y capacitación. Promotoras comunitarias, mujeres voluntarias que brindan apoyo y forman redes. Servicios legales integrales municipales, SLIM, servicios gratuitos para defensa psicológica, social y legal, con intervención inmediata y patrocinio legal. Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima, CEPEDAVI, apoya a mujeres sin recursos con patrocinio legal y psicológico. Atención médica y psicológica. El sistema de salud público, seguridad social y privado deben asegurar acceso y tratamiento a víctimas. Cooperación y acción del Estado. La Ley 348 promueve la coordinación interinstitucional entre todos los niveles del Estado y la participación de organizaciones de mujeres y sociedad civil para erradicar la violencia de género. Realizado por REDPOL, 77-51-91-91.